secreto se mostró, en mi entraña se extinguió, en mi existencia y mi estrella se ocultó. Por el misterio del Señor, mudo se el corazón, del cuerpo todo rastro de sentido perdí, quedando ausente y de